Das alegría a la vida, das alegría a la bondad, das alegría a la tristeza y a los pueblos en su totalidad. Pero si no te amas a ti mismo, el mundo jamás te sonreirá. Trovador, trovador, te pido a ti una canción de amor, un valsecito del sol. Trovador, trovador, te pido a ti una canción que hable del amor. Triste sentir mi vanidad, triste sentir mi debilidad. Campanitas que cantan, que danzan, trovador. Se reúnen para dar gracias a Dios por las cosechas, por la amistad de los ciudadanos y por la vida. Danzan, danzan con la alegría de la esperanza. Trovador, te pido cantes una canción en donde pueda dar mi amor y feliz será mi sol en ti y feliz danzaré contigo, amor. Campanitas del sol, gracias, trovador. Un mensaje, el sendero de aquel soñador que hace estrellas cantar canciones de amor, trovador. Trovador, trovador, trovador. Suenan las campanas. El sol se acuesta y la luna ilumina los campos de trigo, de frutas, los campos de la esperanza.